Hola, muy buenas, ¿qué tal amigos, amigas del cómic en general, del noveno podcast en particular? Bienvenido a esta nueva entrega del programa en el que te traemos todas las novedades novedosas del mundo del cómic. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, muy bien. Aquí andamos con otra entrega a periódica. Entregas a periódicas del noveno podcast, que es lo que más mola. Sí, señor. Nos vamos a poner dentro de poco en modo cuaresmal y no leeremos muchos cómics. Los viernes tienes que leerte DC. Sí, los viernes leeremos Forever Evil cada viernes, pero con todos los tie-ins y cosas de esas. Sí. En fin, bueno, pues aquí estamos en primeros de marzo. Marzo. Con varias cosas que tenemos aquí, las novedades de las noticias de los últimos tiempos. Pasamos a ellas, ¿no, Dani? Venga, las noticias de los últimos tiempos. Estaba pensando que sería muy guay registrar una página web que se llame exactamente así, noticiasdelosultimostiempos.com. Noticias de los últimos tiempos. En fin. Que para el caso, para el mundo del cómic, los últimos tiempos son cualquiera. Sí. En el caso, vamos a comenzar con series nuevas en Marvel, porque es aquí que la gente se aburre y dice, vamos a sacar nuevas series de esta nueva película. ¿Cómo podemos explotar esta nueva película llamada Los Guardianes de la Galaxia? Pues hagamos un cómic sobre el personaje más molón de toda la película, de todo el cómic, que es Mapache Cohete. Por supuesto. Saldrá en mayo y estará escrita y dibujada por Scotty Young. A que, bueno, es un dibujante que a mí me encanta, que últimamente lo hemos podido disfrutar en la adaptación del Mago de Oz que se está haciendo en Marvel. Pero que no solo eso, sino que hace joyitas de vez en cuando. No es muy de estar haciendo cosas propias. Pero sí que Marvel hemos podido ver en alguna historieta suelta, en una historieta corta, tanto de guionista como de dibujante. Y la verdad que yo tengo ganas. Bueno, no, sí, puede estar bien. Es un personaje divertido, si la colección es divertida, se toma el personaje en serio pero sin que sea muy seria, pues puede estar chula. Desde luego. Y bueno, poco más datos han dado, han mostrado un par de imágenes y la verdad es que tiene pinta. O sea, Scotty Young ya he dicho que es un dibujante que me gusta mucho. Y como guionista, lo poco que le he leído de él, siempre ha sido bastante divertido, así que puede ser un buen cómic cómico. Cómic. Y dentro de Marvel y de nuevas colecciones tenemos una nueva noticia, un nuevo crossover evento, pero esta vez dentro del universo Ultimate. ¡Oh! Porque después del cataclismo, ¿quién sobrevivirá? Y esta es la nueva serie, el nuevo crossover que se llama Survive, supervivencia o sobrevive, depende de cómo sea. Y bueno, pues va a estar hecha por Brian Michael Bendis, el calvo en persona, y dibujada por Joe Quiñones, o Quiñones, depende de a quién le preguntes. Y bueno, pues eso, va a intentar lidiar con lo que ha pasado después de todo eso del cataclismo y demás. Y bueno, Bendis dice que es un poco como que se siente como escribiendo el primer año de el universo Ultimate, porque son historias. Porque cada año es el primer año, casi. Y la verdad es que lo que yo pienso es que la misma línea Ultimate no debería de sobrevivir. Pero bueno, ahí siguen con ella, parece que no se cansan. Y bueno, oye, mientras tengan alguna idea con ello, pues pueden seguir haciéndolo. Pero yo no sé ya si a estas alturas es un poco ridículo. Yo creo que ya deberían jubilar completamente de la línea Ultimate. Sí. O sea, vale, estaba muy bien, era muy buena idea, y se ha explotado bastante decentemente, pero llevamos unos años que es todo el rato lo mismo, todo el rato, pero de intentar que cada año, cada par de años, renovarla de nuevo por completo, y lo que hace es marearla y tratarla como una DC cualquiera o como un Marvel cualquiera. Sí, que es que... Cuando debería haber estado mucho más cuidada en ese sentido. Sí, sí, es que además la línea en sí yo creo que está claro que pierde su propósito cuando ya han pasado 15 años desde que a alguien se le ocurrió crearla. Entonces, sí, intentando hacer esas renovaciones y todos esos eventos en los que se muere la mitad de la gente, pues supongo que intenta decir no, si todavía se puede enganchar a alguien que no sabe nada, pero sigue siendo el mismo universo Ultimate. Y supongo que, en parte, si no fuera por Ultimate Spider-Man, por la colección de Bendis, hubiera desaparecido ya, porque realmente yo creo que es la que mejor sigue funcionando, o que ha funcionado mejor en general. Sí, yo creo que sí, o sea, es la más, por lo menos la más coherente, o la que conserva mejor su espíritu. Sí, sin duda. También es verdad que al haber estado escrita siempre por Bendis, malo sería. Sí, mantiene la coherencia de Bendis. Propia de Bendis. Y como ya hemos dicho alguna vez, no tiene que responder ante nadie más que ante sí mismo. Él será juzgado por sí mismo al final de los tiempos. Llegará el fin del mundo. Entonces, las trompetas del apocalipsis y el Edge, que me voy a juzgar. Esperad, que me juzgo. Entonces, bueno, pues eso siempre ha sido como lo mejor que le sale, porque solamente tiene su propia continuidad, casi. Así que nunca ha tenido muchos problemas de esa clase. Y esta noticia que tienes ahora es realmente una noticia de los últimos tiempos. Desde luego, desde luego. Y es que, bueno, pues vamos a tener, como ya sabéis, nuestra querida DC cada septiembre, para coincidir con el aniversario del relanzamiento, ha decidido que cada septiembre pues tengamos un mes temático, un mes que recuerde un poco lo guay que es esta editorial. Y algo para que puedan vender más. Y algo para que mes. Puedan vender también. Tuvimos hace 2 años el mes Flashback, entre comillas. El año pasado tuvimos el mes de los villanos. Y este año vamos a tener el mes del futuro. ¡Wow! Que será Future's End, que tendrá, bueno, pues... A ver, esto es un poco lioso. Esto es un poco lioso porque llevo como que media hora leyendo la noticia y todavía no me he enterado del todo. Vale. Es, bueno, digamos, en mayo, a DC le ha vuelto a entrar el gusanillo por publicar series semanales, y ya tenemos Batman Eternal a partir de abril, y en mayo empezará The New 52 Future's End. Esta serie que mostrará a los personajes del universo DC 5 años en el futuro, llegará a su punto culmen, su cumbre en septiembre con Future's End a lo largo de todas las series, con los distintos personajes 5 años en el futuro, bla bla bla, con algo que podría pasar. Es que ni siquiera es que vaya a pasar, que podría pasar. Sí, es que es un poco lo que se llama un pensamiento a corto plazo. Sí. Vamos a hacer lo que va a pasar 5 años en el futuro, y cuando pasen 5 años, va, si no estamos aquí ya entre 5 años. Efectivamente. Y bueno, esto será pues a lo largo de las 52 series, cada una tendrá el banner Future's End, y además, ¿y? ¡Portadas en 3D! Por supuesto que sí. Portadas en 3D que además dicen, son más complicadas de hacer porque el personaje se va a cambiar en la portada. Y claro, muestra un ejemplo de la portada de Superman, Superman número 35, y es primero Superman, Clark Kent quitándose la camisa, típica pose de soy Superman, pero luego está la portada futurista con una especie de entramblado que más bien, más que metálico, parece helado. Sí, parece Superman azul. Sí, es verdad, es una especie de Superman cyborg, pero de las nieves. El Superman Cyborg de las nieves. El Cyborg de las nieves. Eso sí que es una colección. Bueno, como sabemos que Dan Didio nos escucha, seguramente cogerá esta idea. Superman, sí, cuando cancelen alguna. En fin. Y luego, esto pues será la nueva especie de evento raro DC. No tiene pinta de que sea un evento tipo Forever Evil o lo que sea, pero sí que a partir de ahí, pues saldrá otra serie mensual que durante 3 meses, creo que son 12 números, pero semanal. Serie semanal, pues también derivará de de Future's End, y ahí ya terminará de explorar todo este especie de evento futurista. también cómo se arriesgan, ¿eh? O sea, cómo se exprimen la cabeza. Vamos a hacer un evento de qué puede pasar en el futuro con los personajes. Hagamos 5 años en el futuro. Efectivamente, no podía, o sea... En fin. Mira, el mayor evento del futuro fue el de 1 millón, o sea... Sí, cierto. O sea... JLA 1 millón. Dijo Morrison, ¿qué pasaría si empezamos a publicar historias como si estuvieran cada número, cada personaje en su número 1 millón de su libro? Allá por el siglo... ¿Cuál era? El siglo 800 y pico. No me acuerdo, pero sí, habían pasado unos años. Sí. Pues, bueno. Esto es básicamente, pues esto no se come la cabeza dentro de 5 años, que no sé lo que estaremos haciendo, seguramente ya no nos dedicaremos al cómic. Sí, muchos de ellos seguramente no. Ay, que por cierto, hablando de DC, una noticia un poco de demostrar que ya la vieja escuela de DC ya no existe, y es que Paul Levitz se ha pasado a Boom, ha sido fichado por Boom. Directamente, o sea... Directamente, como además como jefazo. Vale. No es que fuera lo mejor de los mejores guionistas que tuviera, pero desde luego no se podría quejar demasiado comparado con otros. Supongo, claro, que ya sea, estaba un poco... En fin. Paul Levitz era, pues, el último bastión de la DC clásica, básicamente. Sí, han dicho, esto no nos gusta, sus ideas son demasiado revolucionarias. ¡Oh! Este señor... Bueno, pues ahora habrá que escuchar a ver qué dice, porque participa muy regularmente en un podcast, Paul Levitz, de Nerdist Writers Panel, edición de cómics, y está muchas veces por allí, y la próxima vez que hable a lo mejor empieza a rajar de DC. Bueno, pues ya veremos de qué raja nuestro amigo Levitz. O a lo mejor no, porque les hacen firmar cosas extrañas. En fin. Vamos, seguimos con DC, porque, bueno, más bien con, sí, Vértigo. Bueno, sí, efectivamente, Vértigo no parece mucho DC, pero sigue siendo DC. Y el avance que tenemos, la noticia, es que Vértigo va a publicar una segunda parte de Arrowsmith. Probablemente alguno no sepa lo que es Arrowsmith, es posible, pero es una obra de Karbasic y Carlos Pacheco que estaba ambientada en la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, pero que la mezclaba con magia y dragones y cosas de estas, y demonios y cosas extrañas. Y la verdad es que estaba bastante bien. Lo que pasa que ya yo la tengo, pero no, ya ni me acuerdo hace cuánto tiempo la publicaron. No sé, 10, 15 años mínimo. O sea, hace bastante tiempo. De hecho, la publicaba cuando Planeta tenía 2 derechos de Weinstein. Cierto, o sea que imaginaros el tiempo que hace. Y sí, ¿no? Es una sorpresa grata. La verdad es que es de estas cosas que dicen, pues vale, no me esperaba que sacaran eso. Hay que decir que lo comentaron en el cuento de autores de viñetas de Carmona y que todavía no se ha adelantado nada más por parte de la editorial. Uh-huh. Pero estaremos expectantes. Estaremos expectantes, eso es. Uh-huh. Vamos con la que cada vez es nuestra sección favorita, que es nuestras noticias de cine. Sí, siempre tenemos alguna cosa interesante o no puedo creer. Y vamos a comenzar con un no puedo creer barra porrazo, y es que ya sabemos quiénes van a ser los nuevos Cuatro Fantásticos de Josh Trank, la nueva versión de Fox. Uh-huh. Y tenemos unas decisiones un poco raras, pero bueno, vamos a ver, tendremos a Miles Teller, de Reed Richards, menudo pipiolo que es. Tendremos a Kate Mara, de Sue Storm. Vale. Kate Mara, al que hemos podido ver en cuál hemos visto, American Horror Story y en alguna más. Y en House of Cards. Eso, House of Cards. A Jamie Bell, de La Cosa. Aunque por las pintas que salen en la foto que ponen aquí en Breeding Cult, bien podría ser Johnny. Podría ser. Pero no, porque Johnny Storm va a ser Michael B. Jordan. Sí. ¿Quién es este? Pues es un negraco imponente. Lo cual no sería algo raro teniendo en cuenta todo esto que siempre estamos viendo en muchas películas en las que se cambian las razas, incluso los géneros de personajes. Lo curioso sería que este personaje... Que claro, este personaje es hermano de otro personaje de la película... Interpretado por una actriz blanca. Exactamente. O sea... Habrán dicho, ¡ah, que son hermanos! ¡Que no están casados! O sea, es que, no sé qué decir, o me pones a los dos negros o a los dos blancos, pero... Bueno, oye, a saber, a lo mejor... Que vale, que a lo mejor era una familia interracial, sí, guay, porque sus padres son Brad Pitt y Angelina Jolie. O a lo mejor eso, a lo mejor son adoptados, a lo mejor no. Lo que sí que, aparte de que las elecciones en general son raras, y eso es un poco ridículo así de primeras, porque no sé para qué, son como muy jóvenes. También, o sea, ya hemos dicho, o sea, el otro es un pipiolo. Sí, o sea... Bueno, son todos unos pipiolos. Son todos bastante jóvenes y es eso que... sea buena o sea peor la película que veamos, es un poco raro hacer una película de los Cuatro Fantásticos en que los personajes son tan jóvenes porque más, no sé, a lo mejor, oye, pues puedes hacerlo también, pero da como... Teniendo en cuenta cómo es ese tipo de personajes, ese grupo que son familia y demás... De una forma un poco más adulta, sobre todo de Richards y esas cosas, no sé. Es muy extraño. A lo mejor tira más, por Ultimate, que son mucho más jóvenes. Sí, puede ser. Muy probablemente decidan eso, que aparte, oye, pues ahí está. No lo sé. En Marvel hacen películas y los personajes tampoco hace falta que sean muy jóvenes. Efectivamente. No sé. Parece que en Fox no se han enterado, pero bueno, oye, ahí está. Al fin y al cabo, las otras películas que hicieron tampoco es que fueran grandes éxitos, entonces, ¿qué le vamos a hacer? O sea, en fin. Tampoco en la otra parecían muy hermanos Jessica Alba y... No me saldrá el nombre, el que ahora es el Capitán América. Chris Evans. No os parecían muy hermanos. No, pero bueno, por lo menos... Había más dudas. Sí, hombre, Jessica Alba, sí, también era bastante más morenica. Sí, verdad. En fin, no sé. Es más, podrían haber puesto en vez de a Kitmara, Jessica Alba. Hay que mantener la continuidad un poco. En fin, que tenemos un par de trailers. ¿De qué tenemos un par de trailers? A ver. El trailer de Guardianes de la Galaxia. Sí, que el otro día lo anunciamos y que iba a salir en cualquier momento y justo salió después de que grabáramos. Efectivamente. Maldito seáis. Gente de Disney y Marvel y toda su madre que le parió. Eso. Bueno, pues un pequeño tráiler. Bueno, pequeño. Dura sus 2 minutos. No, sí. No es corto. No es un teaser. No es corto. Es que, bueno, se os presenta un poco así por encima de los Guardianes de la Galaxia en la forma más antiépica posible. Esto, ¿no? Es una sitcom. Sí, casi, casi. Es un poco la sensación de decir, vale, que Marvel ya tiene asumido el tono que quiere para sus películas y ya con Guardians de la Galaxia ha dicho, venga, a por todas. Sí, desde luego. No sé, yo espero... A ver, el tráiler es muy potente en cosas de humor, aunque luego tiene la parte de los últimos 20 segundos así, es como más de acción y tal. Uh-huh. Pero desde luego parece muy comedia. Y, sí. Y bueno... No digo que no tenga que ser parte de comedia, si eso ha funcionado bien en todas las otras películas de Marvel, pero parece como más incluso. Sí, ¿verdad? O sea, es algo que yo me esperaría más del Hombre Hormiga de Wright. Sí. Pues sé que Wright es director, es guionista de comedia. Sí, lo que pasa que, claro, aquí en este caso, bueno, también el Hombre Hormiga, pero... Bueno, este también, que este viene de Troma. Sí, cierto. Es muy serie B, acción, humor de serie B también. Si te fijas, yo creo que más todavía con el Hombre Hormiga, porque el Hombre Hormiga se gastarán dinero, pero en esta parece que se van a gastar más. Uh-huh. Aquí tienen que tener cuidado porque la película tiene que molar. O sea, tiene que estar bien para que la película saque pasta, porque tengamos en cuenta que es que realmente es una película en la que no sale ningún personaje que nadie conozca de claro. La gente que es casual o que le empieza a interesar Marvel por las películas. Uh-huh. Es claro, porque al contrario que con los Vengadores, que nos han ido presentando a todos los personajes, uh-huh. Con estos sí vienen de cero y lo más llamativo es que hay un mapache. Sí, que... y un árbol, perdona. Y un árbol, básicamente. Me hace mucha gracia que hayan decidido que a Groot le ponga voz Vin Diesel y realmente no dice nada más que una frase, entonces... Es como, Vindy, si ya sabemos que no, que lo de hablar no es lo tuyo. Así que ha sido bastante cómico por parte del casting. Sí, tengo que reconocerlo, eso me ha hecho gracia. Me imagino en la oficina de casting. Bueno, ¿a quién ponemos? Sí, es un poco chungo. Pues es que para eso podrían haber puesto hasta The Rock. Es que no había ningún problema. Pero bueno, Vin Diesel tiene más... Ahí va. Tiene más vocecilla para hacer de árbol. Esto es una frase un poco extraña, pero bueno. Y luego eso tenemos ahí, por ejemplo, a Mapache Coete, que tiene la voz de Bradley Cooper, que también yo creo que le puede pegar bien. Uh-huh. Y bueno, tenemos bastantes actores conocidillos. Incluso sí. A Drax el Destructor le interpreta, entre comillas, un luchador de lucha libre. Molaría que... Un día molaría que en el casting, que nos mostraran el casting y hubieran elegido en plan el Rey Misterio y... Para esto hay que rescatar a gente como el Enterrador y gente así, hombre. Efectivamente. Que ya no están tan a tope. La WWE SmackDown. Y el protagonista yo creo que será más o menos el más centrado, la película estará más centrada en Chris Pratt, supongo. Uh-huh. Que... No sé, yo considero un actor que me gusta y que tiene esa cualidad de que te cae bien. Entonces, bueno, eso siempre sí. Está bien, aunque sea un poco toca huevos el personaje y eso. Uh-huh. Y bueno, no sé tú, pero la música esa tan de los 90 es que casi he hecho la lágrima y todo. Es que no sé, me apetece ver la película, pero tengo miedo, no sé qué va a salir. La película se estrena en agosto, ¿puede ser? Sí, creo que en verano, sí. No me acuerdo qué día ya. A saber. Uka saca, uka, uka, uka saca, uka, uka, uka. ¿A quién está desfilando? Y bueno, otra película con una banda sonora notablemente peor. No la hemos escuchado, pero... Que va a ser la de Amazing Spider-Man. Ha sacado un nuevo tráiler en español también. Está de 3 minutos, perdón. Y bueno, pues muestra un poco más de todo el tema de Electro con Jamie Foxx por ahí. No te guardas de mí, Peter. Spider-Man. Continúa, que no me ha dado tiempo a verlo. Ahí está, el noveno podcast siempre documentándonos antes de grabar. Es que no he podido verlo, lo siento. Bueno, no pasa nada, es como el otro, de ¿sí? El otro de 4 minutos, pero es más corto y algo más centrado en Electro, en el poder de Electro. Bueno, vale. Que con este trailer también viene la noticia de que Mark Webb también dirigirá The Amazing Spider-Man 3. Que es una noticia de, ya lo sabíamos, pero es que no estaba confirmado, así que... Qué sorpresas, ¿eh? Oh, sorpresas que da la vida. Uh-huh. Uh-huh. Y, bueno, también tenemos, entre imágenes guays, el primer vistazo a Grant Gustin como The Flash. ¡Ah! Lo que se llama el primer vistazo. Sí. Porque y no, bueno, no, pues no, ahí no. Está. Simplemente es un... bueno, pues... El traje así sencillito. A mí me ha gustado. No, o sea, a mí también, claro. No se ve entero, solo ve solo la cabeza. Pero bueno, tiene sus rayitos y es de color rojo sucio. Sí, un poco, ya sabes, que para que encaje un poco más con Arrow y ese estilo un poco más oscuro y así. Uh-huh. Pero bueno, por lo general, bien. Por lo general, bien, correcto, sin quejas. No, ahora solo falta ver cómo va a funcionar los efectos especiales en una serie que no tiene demasiado presupuesto en el fondo. Uh-huh. Pero bueno, como últimamente CW está que lo peta, sí. Pues lo mismo. Es la nueva cadena de ciencia ficción. Sí, está claro. Así que bueno. Y hablando de series... Hablando de series, que... esto es el porrazo no puedo creer... Y el por qué. Y quién ha muerto también. O sea, es que esto... En fin. ¿Quién ha muerto para que vuelvan a hacer esto? Exactamente. Y es que, amigos, amigas, Héroes vuelve. ¿Cómo que es eso? Soy muy joven, no sé qué es eso. Mejor. de Heroes Reborn. No confundir con la gran saga de el gran evento Marvel con Jim Lee y compañía. Sí, yo la verdad es que según he visto el título, lo primero que pienso es Capitán América con tetas. Oye, pues fuera de coña, seguramente me interesaría más una serie del Capitán América con tetas que esto. El extraordinario mundo de Rob Liefeld. Hombre, la verdad es que esto no solo es una sorpresa, es que es todo, ¿no? Esto es un shock bastante interesante. Uh-huh. ¿Por qué traer de vuelta una serie que nadie quería que volviera? Efectivamente, porque, bueno, no sé si... Tendrá sus estudios, hombre. Como Tinkering se aburre y no tiene más que hacer, pues le habrán dicho, oye, ¿y si haces Heroes para un Series Event? Que es como nos gusta llamar a estas tonterías. Yo estaba haciendo Touch. Ay, pero te la cancelaron. Fox te la va a cancelar. Touch. Quítate. Touch Reborn. Un crossover. Porque sí, además sí. Touch era muy de interconectar gente como héroes, ¿no? Exactamente. También era un poco de eso, ¿no? Al final, porque... Oye, sí, o sea... A lo tonto, héroes se conocían todos de... Todos se conocían de algo. Porque sí. Siempre estaban conectados. Sí. Y bueno, será una miniserie de 13 episodios con personajes nuevos que serán introducidos a través de una webserie, una especie... Bueno, sí, aquí dicen digital serie o algo así. Y luego ya una elección de televisión y ahí pasará lo que pase, la verdad. Tampoco me importa. No. Y bueno, pues nada, han decidido eso todo esto para 2015 y ya veremos lo que pasa. Hay que reconocer que el primer episodio pueden vender los anuncios caros porque solo va a haber gente. Sí. Pero los demás ya no te digo nada. O sea, estos grandes declaraciones de la NBC de el enorme impacto de Héroes en el panorama de la televisión en 2006 me abrió los ojos. Series como con este tipo de resonancia no vienen siempre y a menudo. Así que pensamos que habría que hacer otra edición. Por supuesto que sí. Sí, o sea, ya simplemente el hecho de mirar las audiencias de la primera temporada dices, ah, bueno, guay. Pero mira las de la cuarta y dices, pero... ¿Qué cojones? O sea, ese nivel de desesperación que deben tener en NBC. Pero es que en NBC ya hace años que es que se les va la cabeza. Entonces tampoco sé qué decirte. La verdad es que no solamente que miren las audiencias, es que Héroes, hasta a quien le pudo gustar la primera temporada, que a mí me gustó, menos el final, que era ridículo, sí. La segunda temporada no le gustó a nadie. La tercera temporada, a lo mejor a alguien le gustó. Yo la dejé en la tercera temporada, me parece. Y ya no sé quién llegaría a la cuarta, pero mucha menos gente. O sea, es que la calidad era un poco lamentable. Es que ya el mismo final de la primera temporada era como... Sí. Pero para esto... Sí, yo también la dejé en la tercera y no me arrepiento. No, ahora tendremos que volver a verla para poder entender. Es verdad, vamos a tener que ver la tercera temporada y la cuarta... Nada, que han dicho que son personajes nuevos. Nah, ah, bueno, no entonces nada. Bien. Pero entonces va a tener que ver o no va a tener que ver. No sé, porque dice Tinkering lo tiene todo en secreto, ¿vale? Pero seguro que pues a ellos les ha me dicho da algo. Da igual. Seguro que les ha dicho algo a ellos, que no nos engañen. Tú imagínate, llegan a la lectura del guión y todo está redactado, todo está en negro. Y entonces llega y coge y se lo da a Y vuelven al pasado con... En fin. Y hasta aquí las noticias de cine, televisión y demás. Vamos con nuestras secciones, que en realidad lo único es un pequeñísimo repaso a las novedades. Sí. Ya que, bueno, tenemos unas cuantas cosas que destacar este mes. Alguna hay por ahí, sí. Por ejemplo, pues nada, ahí en Panini ya sabéis que tenéis un montón de cosas, eso no os vais a aburrir. Van a continuar con sus colecciones como siempre. Y aparte, pues tenemos el comienzo de Lobezno Origen 2. Oh. Ese primer número que ya os comentamos aquí hace unos meses, dos o tres meses. o menos, ya no me acuerdo. Y bueno, pues nada, continuarán el resto de colecciones. Pues la Sambrosa Patrulla X continúa con su número 2, que ya os dijimos el mes pasado que empezaba. En Imposibles Vengadores nos sacan solamente 2 números, así que ya sabéis si queréis escuchar lo que comentamos hace poquito. Y nada, luego, pues eso, como siempre, todas las colecciones de Vengadores, de Mutantes, Thor, Cuatro Fantásticos y demás, todo va a continuar como siempre. Vamos a tener el cuarto tomo del poderoso Thor Viaje al Misterio, en el que tenemos un tomaco bastante gordal y que tienes la nueva etapa en la que la protagonista era Sid. El segundo tomo de Ojo de Halcón, que ha gustado mucho, o sea que ahí lo vas a tener por ahí. También tenemos el 100% Marvel Un Mes de Vida. Esto es una cosa que ya ni me acuerdo leer en su momento, si te digo la verdad. Un mes de vida. Sí. ¿Cuál? ¿Qué harías tú si tuvieras que cambiar el mundo y solo te quedara un mes de vida? Ah, no sé, ya ni me acuerdo. Dennis Sky se ha convertido en el más inesperado de todos. Después de un trágico giro del destino que le confiere superpoderes, le llevarán a la tumba al cabo de 30 días. Comienza la cuenta atrás para dejar algo por lo que se le pueda recordar, con la participación de Spider-Man, los Cuatro Fantásticos y los Vengadores. Es que ni me suena. Es que, vamos, no, yo tampoco. Escrito por Rick Remender, Stuart Moore, Jon Ostrander, Rob Williams, que tampoco es que sean malos guionistas ni nada, pero que yo, francamente, es que ni puñetera idea ahora mismo. No sé. Raro. Luego, ya que va a llegar la película del Capitán América, El Soldado de Invierno, como ya os dije la otra vez que repasé las novedades, que sacaban cosas del Capitán América. Oye, pues podrían sacar algo del Capitán América Soldado de Invierno, que es muy apropiado. Efectivamente, aquí tenemos el Marvel Integral Capitán América Soldado de Invierno. ¡Oh! 15 números por Brubaker y Steve Entin. 30 euracos. Y bueno, básicamente es todo lo que tiene que ver con el Soldado de Invierno y su creación. Y, por supuesto, pues también alguna cosita más de Capitán América tenéis por ahí. En este caso hay un Marvel Gold, el Capitán América y el Halcón, el Quinto Durmiente, que es de la etapa de todavía Stan Lee, Jim Collan, John Romita y demás. Y también nos anuncian algunos otros tomillos por ahí, el Marvel Gold, Capitán América 1, el Extra Superhéroe Servir y Proteger, que era de la etapa de Mark Waid. En fin, un poco de todo. Y con eso, que es que parece que es poco, pero es que tiene muchísimas colecciones. Muchísimas, porque además Panini publica todo, así que ahí sigue. Y los que estéis atentos también a sus nuevas colecciones de las nuevas editoriales, como X o Manowar, ha sacado el segundo tomo. Y también otro tomo de Clásicos Marvel Ilustrados, El Camino a Oz, que es otra nueva entrega de la exitosa saga de Eric Sanauer y Scotty Young, que te gusta a ti tanto. Tendré que hacerme con ella también. Hazte con ella. ¡Hazte con ella! ¡Pokémon! Bueno, pues también tenemos cosas en ECC. Sí. Tenemos, espérate, porque se me ha petado la ventana de ECC Ediciones. No te preocupes, si quieres te lo digo yo. Sí, ve diciendo, por favor. Mira, tiene Superman en Último Hijo. Este no sé si es justo el último tomo que comentaste tú. Superman, o era el anterior. Este de Jeff Jones y Richard Donner, Alan Kubert. Ah, no, sí, vale, sí, ya sé cuál es. No, este es el siguiente. El siguiente, vale. Esto es, pues, sí, continuando con esta colección, que me hace gracia que no lo estén publicando, o sea, no lo estén publicando de tal forma que puedas saber que son tomos consecutivos. Porque ECC es así. Que podían decir Superman, esas cosas que hacen también a veces de Superman de Jeff Jones. Claro. Tomo 3. No sé. Podrían haberlo hecho así. ¿Ya? Sí. Y también. Luego también. Dime, dime. No, nada, que estaba mirando porque justo se me ha desatascado. También tenemos tomo de Batman e Hijo. Sí. Ya la edición. Ya sí, creo que termina ya la edición esta. O le falta. No, le falta. Le faltan los dos tomos de Batman e Hijo y Guante Negro. Sí. Y ya terminan todo el Batman de Grant Morrison. Creo que sí. Así que nada, continúa. No, y luego te iba a decir que llega la gran novedad que tiene CC este mes de marzo, es Maldad Eterna. ¡Oh, yeah! Tendremos la colección principal por Jeff Jones y David Finch, que os hemos ido comentando aquí mes a mes. Para los que no lo oigáis porque no queréis spoilers, deciros que es una puta mierda. Así que yo os lo digo claro. No me lo compraría, pero bueno, como veáis. Luego también tenemos los tie-ins, un poco ahí acumulados en diferentes tomos. Tenemos Batman Maldad Eterna, el número uno, que tiene Batman, tiene Batman y Robin, Detective Comics, un poco de todo, la verdad. Van a ser cuatro tomos. Luego Liga de la Justicia Maldad Eterna, que también va a tener Aquaman, Liga de la Justicia, Flash, en fin, un poco de todo también. No se están aprovechando mucho de las portadas especiales de DC, pero bueno, aquí no publican en grapa, es lo que hay. Tenían que haber sacado las portadas en 3D. Tenían, ¿verdad? Sí. Yo creo que deberían de ver a ver si es que el mercado español está preparado para el renacimiento de los 90. Yes. Luego tenemos Green Lantern Apagón, que es un tomo que después de los cambios que ha habido en la franquicia, ¿no? Con la marcha de Geoff Johns y después de la ira del primer Green Lantern, pues bueno, tenemos este tomo con el guion de Venditti, Justin Jordan y demás que, bueno, Charles Soule, que van a intentar un poco reintroducir sus direcciones. Tenemos otro tomo de Jóvenes Titanes, otra maravilla, con Scott Lobdell y el pobre Fabián Nicieza, que siempre le toca hacer guiones de cosas mierdosas, probablemente diálogos. Le obligan, dice. Es un esclavo de las cosas malas, yo no sé por qué. También le tocó, pues por ejemplo, si recuerdas, en X-Force de Rob Liefeld. Ahí estaba el pobre hombre. Luego tenemos la publicación de Kingdom Come, la obra de Mark Waid y Alex Ross, que es, bueno, es uno de los... de estos especiales más recordados, yo creo, de DC, que tenemos ese... Bueno, no sé cuántos años han pasado aquí, pero desde luego se arriesgaron más que en lo del futuro DC, de 5 años nada más. Han pasado unos cuantos años y tenemos a los héroes un poco viejunos, una nueva generación de héroes y cosas un poco extrañas, y bueno, el retorno de probable de las viejas glorias. Y bueno, esto sí que es bastante recomendado si no lo habéis leído. A mí personalmente tengo que decir que no es en plan de las cosas que más me matan de este tipo de sagas y tal, pero está bien. O sea que... Sí, está bastante bien, es muy interesante. Luego tenemos Ronin de Frank Miller, que es una obra que sacó, que yo tengo por cierto, en un tomo de Norma, que ya también es más viejo que la tranca, y que sacó un poco antes de ser quizás... tan famoso como llegó a ser. Sí, fue justo... Ya había empezado a hacer cosas con Daredevil, pero no se había convertido en la super mega estrella. Está justo entre Daredevil, entre su primera etapa en Daredevil y Batman. Exactamente. Y bueno, a mí personalmente me gusta. Además es así... Es una obra cerrada, es un tomo que si no habéis leído a lo mejor os puede interesar. Va de lo que dice su propio título, un Ronin, o sea, un samurái sin maestro, que termina en un extraño futuro, por no decir nada más. Hay muchas cosas poco extrañas por ahí de las que hablar, pero bueno, la verdad es que a mí personalmente sí que me gusta y además el dibujo está bastante mejor de lo que lo podéis ver ahora, así que os lo recomiendo. Luego tenemos un tomo de Superman, que es Superman Ruina, el segundo tomo de Ruka y Geoff Johns. Sí, de esa etapa justo antes de nueva de One Year Later. Curiosamente, yo juraría que en esta época también está... Ah, no, eso fue antes. La etapa de Chukausten y la de Azzarello. Puede ser contemporánea. Porque no digo yo que no. Yo recuerdo que Chukausten, Azzarello y Ruka hacían 3 colecciones de Superman. Pero claro, Geoff Johns creo que vino justo después. No sé qué decirte. Ahora mismo no recuerdo. Bueno, luego tenemos el segundo tomo de Dial Age, Intercambio, que sigue estando bien. Está cancelada, pero sigue estando bien, o sea que... Creo que con este tomo ya terminan las series. Son 10, sí, es el último tomo. Y bueno, alguna cosa más, Astro City. Tenemos Astro City Puertas Abiertas, que tiene... Creo que los 6 primeros números de otra de las reencarnaciones de Astro City, que es una de esas cosas de Busiek que también van apareciendo de vez en cuando en diferentes sitios. Es la última reencarnación de la serie. Sí, que ha salido en muchísimos sitios, o sea que... Y luego nada, más tomos de Y el Último Hombre, también tenemos otro tomo de Sandman... y el primer tomo de La cosa de pantano de Alan Moore, una cosa que es bastante famosa y bastante reconocida, sí, que dicen ellos que es la obra más demandada por sus clientes. Bueno, está bien. La verdad es que... La verdad es que está bien, o sea, que merece la pena. Y es el primer tomo. No sé en cuántos tomos lo sacarán, porque este primer tomo tiene 8 números, me parece, y son bastantes, o sea que... No me acuerdo ya cuántos eran, pero sí que eran bastantes, sí. Y el mes que viene... Y en abril, no sé qué puede ser, oye. Se ven a muchos personajes por ahí. Creo que en abril era Crisis... Era Crisis. No me digas. En Tierras Infinitas. Sí. Curioso que este tipo de material, ahora cuando lo saca, teniendo en cuenta las cosas que hay en la DC actual, es como raro, ¿no? Porque es que no pega nada. Casi ni pegaba con la DC anterior, porque ya ha habido como 14 crisis, pero bueno, en fin. Ay, ahí está. Luego tenemos también novedades, por ejemplo, así destacadas de otras editoriales, como por ejemplo Aleta, que saca este mes un par de cosas bastante curiosas, como el Red Rocket 7 de Mike Aldred, uh-huh, un tobaco en tapa dura por 30 pavos, y la nueva serie de Joe Casey, Sex. Sí, que le pega como mucho. Suena. Hasta llamar la atención. Sí, superhéroes y sexo, básicamente. Es lo que más mola. ¿Cómo la llamo? No sé. ¿De qué va? ¿De sexo? Pues llámala así. ¡Sexo! Efectivamente. ¿Y por qué no la han traducido el título? Porque habría que pagar a un rotulista que lo hiciera. Esa es muy buena razón. Habría que pagar a un rotulista, efectivamente. Para hacer una O. Era licencia del Photoshop que caduca ya. Buah, macho, que no podemos. Hazlo con el Paint, aunque sea. Y luego, por ejemplo, en Planeta también sacan este mes el 47 Ronin de Stan Sakai, que es el creador de Usagi Yojimbo. Y siempre, y es siempre recomendable leerla, así que no he leído esta obra, pero si tenéis un curiosidad y os gusta mucho el mundo de las leyendas japonesas, pues sí, échale un ojo. Uh-huh. Y yo creo que con esto ya hemos terminado las novedades, a no ser que quieras comentar alguna más. Porque no, yo creo que con eso lo podemos dejar. Vale. Así que va a llegar el turno de la Comicteca, así, sin solución de continuidad. Y vamos a hablar de la Uncanny Avengers 17. Ya sabéis, nuestra zona USA. Así que, os estáis, si no leéis la serie Los Imposibles Vengadores a ritmo español, pues, digo, a ritmo americano, pues nada, os cerráis un poco el audio. Estáis 5 minutos así. Na, na, na, na, na, na. No quiero ir. La, la, la, la, la, la. No quiero ir. Y volvéis con nosotros. Uncanny Avengers 17 con Rick Remender, dibujo de McNiven, que cada vez dibuja mejor, ¿no? Aunque la portada es muy genérica, ¿eh? Sí, la portada es muy random, muy... Mira, sale el antiveneno. ¿Qué? ¿Por qué? Sí, es un poco raro todo. Es como un póster desechado. Y es un poco número final de saga. O algo así, antes de seguir a la siguiente saga con el 18.now, que saldrá en un par de semanas. Y bueno, pues ya se resoluciona, entre comillas, las batallas. Y bueno, ¿qué te ha parecido, Dani? Pues si ya llevamos un par de meses diciendo, no sé si esto está estirándose mucho, es que esto casi lo habíamos venido hace 4 o 5 números. Sí. Ya, en fin, no sé. Que es que le pasa lo mismo que a todos, yo creo. Que no es que esté mal ni nada, pero es que llevan 4 o 5 números arrastrando el asunto. Sí, digamos que el destino final del planeta se ha ejecutado. Sí. Y lo dicho, o sea, esto lo podían haber hecho hace 2 números o 3. Sí. Cuando salió en la última página el celestial este ejecutador. Sí. Ejecutor. Que yo creo que salió el número siguiente, hace 3 números. O algo así, no me acuerdo ya. Sí, no sé, es como, vamos a, por lo menos, aunque sea esto una historia alternativa, que es que lo sabemos todos, vamos a ver si matando a más gente impacta un poco más o algo así, no sé. En fin, pues sí. Es un poco, ¿qué es eso? ¿Qué es lo de siempre? Que es que no es que esté mal ni nada, pero joder, no sé. Venga ya, hombre, ya, pesaos. Pesaos que sois. Y lo de McNiven es cierto que en cada uno de los números que ha dibujado yo creo que le ha quedado mejor. Ahora, es una pena que haya pasado ya lo de el Big Culo Day, porque vaya culo de el segador que te planta ahí en una doble página, in your face. Impresionante. Tengo la teoría de que se ha alargado tanto esta saga para que McNiven empiece a dibujar bien de nuevo. En fin. Dice Remender, oye McNiven, ¿cuándo vas a volver a dibujar bien? Necesito 500 páginas. Tío, macho, que yo pensaba en resolverlo en dos números. Ay. Bueno, lo dicho, o sea, es un poco raro porque, si bien, a ver, Rick Remender lo está haciendo bastante bien y bueno, no sé, quiero decir, la comparo, por ejemplo, esta saga con la saga de Capitán América de la Dimensión Z, que son 10, 11 números. Sí. Y esa no se hace larga. No, ya. A lo mejor se hace un poco repetitiva. Hay veces que sí, que a lo mejor sí, porque es algún combate un poco raro y tal. Pero no se hace larga. No. Y son dos personajes. O sea, está Capitán América, Zola, el hijo de Zola. Y la hija. Y la hija. Y los salvajes del mundo. Sí. Ya que tenemos 20.000 personajes que desarrollar, 20.000 cosas y tal. Yo lo noto un poco desaprovechado. Sí, no sé, que aparte lo comparas con el resto de la etapa. Yo es que ya no me acuerdo ni cuándo empezó esta saga. Es verdad. Y es que no sé, es que comenzó justo después de la saga de Cráneo Rojo. ¿Qué cuánto duró? 5 números. Joder, pues es que esto ha durado un año. O sea, sí. Entonces es, o sea, eso. Se terminó la saga de Cráneo Rojo y empezaron con el tema de los hechos de Apocalipsis. Sí, yo reconozco que es cierto que está bien pensada y eso, entonces está bien, pero joder, es que se ha arrastrado mucho esto. Esto ya no vamos a pensar, yo creo, si quieres, en los últimos 3 o 4 números, pero pensando como saga en general, yo creo que se ha ido un poco, se ha alargado un poco demasiado. Uh-huh. Y no sé. Bueno, por supuesto, como te dije en el anterior número, está bien que se acuerde que hay más Vengadores, porque si no sería un poco ridículo. Sí. Porque dices, bueno, va a destruir la Tierra, ¿no hay nadie más que pueda hacer algo? No, no hay nadie. Uh-huh. Pero bueno, okay. Ahí está. Y bueno, pues ya la siguiente saga será Planeta X y ya veremos lo que pasa. Sí, es que esto, si esto ya lo dijimos hace tiempo, que era lo más probable que iba a pasar, pero no sé. En fin, de momento pues yo creo que nos ha decepcionado y, o sea, más que nos haya parecido mala o buena, yo creo que es un poco decepción. Es un poco decepción, pero además me... O frustración y todo. Sí, que además me deja una sensación rara porque muchas cosas no sabría decir cómo se podían haber acortado, porque es que no es que la apariencia no es que sobre tanto, uh-huh. Pero al final es eso, que los últimos 3 o 4 números son de unas peleas y tal, y es como que son muy largas, no sé. Sí, es un poco, sí, sí, pero no, pero sí, pero no, pero también, ¿qué pasará, qué pasará? Y bueno, que esto se puede haber resumido en dos. Parece Bendis el Remender este últimamente. Sí, y ahora espérate, porque si después de 12 números para llegar a esto Planeta X no dura otros 12, sería una pérdida de tiempo. Pues sí. Así que imagínate qué puede ser aquello. Pues sí, pues sí. Bueno, vamos a pasar ya a la comiteca normal, las novedades que ya hayan salido en España o ya podéis haber leído. Y vamos con el poderoso Thor de Walter Simonson, que ha publicado Panini en 2 tomos dentro de la colección Marvel Héroes. O lo que es lo mismo, te ponemos tomos de 600 páginas, pero que ocupen como 300. Todo densito el tomo, el maldito. Pesa más de lo que parece. Para hacer ejercicio está muy bien. Para hacer el ejercicio, sí. Y bueno, pues es la etapa que preparó Walter Simonson con el personaje a principios de los 80, principios y mediados de los 80. Bueno, comenzó en el 80 y más mediados que 82, 80 y... Documentación, noveno podcast. De 1 de noviembre del 83, el primer número. De Mike Titor, 337 al 300... Ahora, el otro tomo, 380 y tantos. 382. Muy bien. De agosto del 87. Todos escritos por Walter Simonson, dibujados por Walter Simonson y Sal Buscema. Uh-huh. Que es un poco claro, es un poco raro porque de repente estás viendo Walter Simonson y el número siguiente te cuelan a Sal Buscema y dices, pero what the fuck? Pobre. Ay, pobre Buscema. Tenemos, es una historia, no sé si la has leído tú, Dani. Pues creo que sí, lo que pasa es que hace ya unos años. Hace ya unos años, es una etapa en la que, bueno, típica etapa de llega el autor y dice, venga, ¿qué puedo hacer con el personaje? Y se planifica la etapa entera. O sea, los 40 números que dura, dices, 40, no, 50, dices, se nota que va teniendo un plan, ¿no? Lo cual siempre es de agradecer. Comienza con el tema de Bill Rayos Beta. Uh-huh. Continúa con todo el tema de, con guerras en Asgardianas, lo típico, batallas, tramas palaciegas, Surtur que desencadena el Ragnarok, batallas con Ela. Vamos, es todo lo que le pedirías a Thor está condensado en estos 50 números. Sí. Y de una manera francamente muy buena. O sea, son historias cortitas, entre comillas, sagas, arcos argumentales de a lo mejor 3 o 4 números y que se van encadenando la una a la otra, ¿no? Muy típico de los 80, de los 70-80, que una historia llevaba a la otra casi sin solución de continuidad. Sí. El guión está bastante bien, es Walter Simonson entendiendo que está haciendo una colección sobre dioses y que por lo tanto tiene que ser épico, tiene que ser toda una epopeya. Y lo logra porque es fantástico, o sea, estás ahí, llegan momentos que dices, ¡guau! Gran batalla, ¡guau! ¡Oh, Loki, ¿qué haces aquí? ¡Oh, Balder! ¡Oh, Bill Rayos Beta! Transmites la epicidad. Sí. ¡Oh, Loki ha convertido a Thor en una rana! ¡Oh, qué pasará ahora! Y a lo largo de estos números es fantástico. Y el dibujo de Walter Simonson es maravilloso, ¿sabes? Quizás para un personaje como Thor, a lo mejor le pega más a alguien más, un estilo más Isaac Rybik. Sí. Pero es fantástico, o sea, es de quitarse un sombrero. Luego es curioso porque tiene, en la parte de donde más es sustituido por Sal Buscema, es cuando Walter Simonson tiene que dejar de dibujar Thor porque está dibujando el X-Factor de su mujer, de Louise Simonson. Sí. Entonces, es una parte súper rara del segundo tomo porque nos encontramos con crossover con X-Factor. Vale. En plan, pues la masacre mutante, los días de la masacre mutante, pues ahí se juntan Thor rescatando al ángel. ¡Wow! Cosas de esas que queda un poco rara en sí. Sí, sí. Pero dices, bueno, pues es un poco en plan, si cuela, cuela. Entonces, podían hacer lo que tuvieran ganas. Y bueno, pues la verdad que tiene pasajes espectaculares. O sea, tiene la batalla con la serpiente del fin del mundo, que ocupa el penúltimo número, el 381, puede ser. Es una maravilla. O sea, es todo el cómic hecho a base de splash page. Uh-huh. Y dices, vale, hoy que no me entero, ¿no? Sí. El comienzo. Pero está muy bien hecho, está muy bien hecho. Sí, mucha gente que ve esta etapa como la etapa definitiva de Thor por ahora. Uh-huh. Y la verdad que no me extraña, o sea, porque es lo que te he dicho, es todo lo que te puedes esperar de una etapa de Thor está condensado en estos 50 números. Sí, es que cuando lo dices así parece como que son pocos. Son pocos, pero, o sea... Está condensado en solo 50 números. Sí. Son 4 años de etapa y la verdad es que está bastante bien. Sí, sí. Muy, muy, muy interesante. Pero además yo creo que aguanta bastante bien el paso del tiempo, que hay cosas que no. Sí, la verdad que sí, también es cierto. O sea, además esta etapa está justo en una época rara de los 80, porque, o por lo menos de la Marvel de los 80, porque está entre cuando la Marvel era buena y cuando se empezó a torcer las cosas. Sí. Justo en esa época. Con, bueno, de hecho, para que me imagináis lo que os digo, tienen también hasta el típico cruce con Secret Wars 2. Oh, sí. Secret Wars 2 ya fue el momento en el que Marvel se fue a la porra. Sí, eso de Secret Wars 2 es bastante broma. Y ahí vemos a Walter Simonson, que además que podría haber estado tentado de hacer caso a la moda de la época de oscurecer, de... reflejemos el Batman de Miller, el Daredevil, Watchmen, que es justo toda esta época. Uh-huh. Pero Walter Simonson decide, pues, quizás, seguir atormentando un poco a Thor, pero desde un punto de vista de la fantasía épica. Sí, atormentarle épicamente. Y bueno, pues, en ese sentido, está todo muy bien, todo muy bien. Uh-huh. Ya sabéis, 2 tomitos, 40 pavos cada uno, así que no es una inversión, digamos, para hacerla a la ligera. No, por lo que pesan. Pero bueno, ahora, aparte. Ahora que lo has comentado tú, ya saben que por lo menos es dinero bien gastado en un clásico de Marvel. Es un cómic con el que yo me lo he pasado muy bien leyéndolo. Ya había leído alguna historia suelta. El primer tomo, cuando sacó Panini los Best of Marvel, que sacó creo que en 7 tomos o esta misma etapa. Sí. Había leído el primero y luego alguna historia suelta más. Y aquí ya fue, vamos, ya con todo entero, dice, guau, me lo he pasado genial. Pues muy bien. ¿Y qué tal se leen esos tomacos? Bien, bien. Son pesados y tal, pero, hombre, si fueran un poco más, si fueran cada tomo de la mitad, pues estaría bien. Sí, en 4 tomos no le hacen daño a nadie. No dejan de ser 2 tomos de... El primero tiene 600 y el segundo 580. O sea... Si son 25 números, serán, vamos, ¿no? Claro. Más o menos, son 25 o 26, 24. Números más una miniserie de 4. Y algo más. Bueno, y aparte algún anual y cosas de esas. Bueno. Tiene un poco de todo. Y bueno, pues con esta recomendación, si te parece... Pasamos a la promito de Gen Comics, sí. Y nos vamos despidiendo. A ver qué nos cuenta la gente por ahí, por las redes sociales y eso. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Llega la hora de despedirnos, pero no sin antes vamos a comentar lo que nos habéis comentado. Comentamos vuestros comentarios, amigos. Valgamos la redundancia. Vamos a comenzar por Twitter, en el cual nos están hablando de, bueno, pues algún comentario a las noticias que hemos lanzado, como por ejemplo, sobre la noticia de... Heroes Reborn, y nos dice @TraduCésar Ayala, que nos dice, ¿de verdad era necesario? ¿No hemos sufrido ya lo suficiente? No. Ay, nos preguntamos lo mismo. Nunca se ha sufrido lo suficiente. Uh-huh. Luego también comenta también TraduCésar, nos comenta sobre el juicio de Jean Grey, y dice, Gladiador quiere juzgar a Jean Grey por mala. El mismo Gladiador que manda a su hijo a la escuela Jean Grey. ¡Bendis! Sí, eso es lo que se llama, como lo que se suele decir... Esto es así porque... ¡Bendis! Sí. Bueno, luego ahí pues se metió la conversación San Juan, que dice, escuela dirigida por Lobezno, premio Nobel de la Paz. Sí, es que... Y de, Lobez no siempre ha sido maestro, Kitty Pryde, Júbilo, que eso tiene sentido. Lo de Guardianes de la Bendizada, no. Claro, pero en Estados Unidos son muy fans de eso de que no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo crimen. Efectivamente. Ya hemos tenido juicios de Jean Grey. Esta, déjala vivir si todavía no... En fin. No he hecho nada, público. Luego San Juadri también nos dice, arroba no de podcast Albertini Frixit, para que nos enteremos bien. Dice, debéis leeros y comentar One Punch Man, un manga de superhéroes que es una obra maestra. Sí. Pues ya veremos, a ver si lo encontramos y ya lo apuntamos, por lo menos. Lo apuntamos. También teníamos en Twitter que decía Miguel Pastor, que es Miguel Vesta, que no nos escuchaba. Bueno, no decía, no escuchaba el otro podcast de Dani, es porque es escuchante del sofá a la cocina, y decía, pero hoy me he puesto a escuchar el noveno podcast y me gusta. ¡Oh, pues bienvenido, amigo! ¡Sorpresas! Me he puesto a escuchar el noveno podcast y me gusta. ¡Oh! ¿Qué demonios es esto? No entre en el vocabulario. Gustar, noveno podcast, no, no. Pero, ¿cómo no le va a gustar a la gente si es el mejor podcast español sobre cómics? Efectivamente. Y yo el otro día me estuve preguntando, ¿es el primer podcast español sobre cómics solo? Creo que no. Y ahí, casi. Te quería... Bueno, lo que pasa es que antes había algún que otro podcast, pero cuando comenzamos nosotros, estaban descontinuados. Uh-huh. Descontinuados. Es el primer podcast sobre cómics que dura 5 años. Puede ser el primer podcast, sí, el primer podcast sobre cómics de la segunda década del siglo XX. Adelante. Exactamente. Empezamos en 2009. Hace tiempo ya de eso. 2010. ¿Era ya 2010? Ah, sí, es verdad. Era ya 2010, sí. Sí, sí. Fíjate, ¿eh? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ah, éramos tan jóvenes. Bueno, no tanto. Jóvenes e inocentes. No, ninguna de las dos cosas. No sabíamos lo que era un cómic. Tampoco. En el fondo... Las batallitas nuestras de... Sí, estaba yo en el kiosco en 1990 y tantos. Es mentira todo. Mentira. Estaba en la librería especializada en el año 95. No, que en Burgos no hubo una librería especializada de verdad hasta hace menos. En fin. Tenía que mirar en el kiosco y no podías mirar los cómics. Tenías que mirar a través del cristal. Esta portada parece chula. Sí. Esta portada de la colección de Spider-Man de tomo blanco tiene un holograma en 3D. ¿Cuánto han cambiado los tiempos? ¡Oh! ¡Ay, Dios! Bueno, Emanuel Sandoval, arroba acrux / design, dice, consulta, no leí nada de Guardianes de la Galaxia de cara a la peli, ¿con qué recomiendan empezar? Bueno, pues creo que tú has leído un poco más de Guardianes de la Galaxia que yo. Sí, bueno. Pero bueno, yo diría que... ir a lo clásico, ¿no? A lo básico. Sí, a lo básico, sí. Al Abnett y Lanning. Básicamente decir que los Guardianes de la Galaxia originales no tienen nada que ver con los que vas a ver en la película, directamente. Sí. Así que sí, efectivamente tienes que irte a Guardianes de la Galaxia de Abnett y Lanning, que también en aquella época están haciendo Nova y hicieron aquellos crossovers cósmicos como el de Guerra de Reyes, Aniquilación, todas estas cosas que la verdad es que les quedaron bastante bien. Uh-huh. Y sí, lo que ya no recuerdo es de hace cuánto tiempo es, pero... Pues mira, a ver, puede ser 5 o 6 años. Pues puede ser, sí. O sea, ya... Hace un tiempo, y la verdad es que desde... no sé si empezaron antes en Nova, fíjate, y es que ya eso... Tengo la memoria un poco frágil. Pero bueno, Guardianes de la Galaxia de Abnett y Lanning hasta Aniquilación. Y la verdad es que está bastante bien, sí. No te va a defraudar. Después de todo, creo que Panini va a publicar en breve un tomo de Guardianes de la Galaxia de Abnett y Lanning, me imagino que en torno a mayo o junio. Lo contrario... Para comenzar con la película. Lo contrario me parecería raro. O sea, que como dices tú, es muy probable que saquen algún tomamen, si no es para el Salón del Cómic, pues para un poquito antes de la película, pero a lo mejor quieren sacar 2 o 3 tomos. Sí, entonces bueno, tú mira a ver que sea de Abnett y Lanning y lánzate por ello. Sí. Luego Abnett y Lanning no han hecho todo lo bueno del mundo, pero en aquella época estaban bien. De hecho, se han separado. ¿Se han separado? ¿Pero qué me estás diciendo? Sí, la nueva serie de Guardianes de la Galaxia lo va a hacer solo Abnett. Lanning se ha tirado por otros sitios. ¡Vuala! Es como Palmiotti y Grey. Y Quesada, sí. Y... O Conner. ¡Ay, Dios! O Grey. Todos estos. Estos los amigos. Los amiguetes, los Santiago Segura del cómic americano. Joe Quesada. Joe Quesada, el Santiago Segura del cómic americano. ¡Chavalito! Bendy, dale una pajilla. Bendy. Dios. Ahora no puedo dejar de imaginarlo. Allí entrando en las oficinas de Marvel diciendo... ¡Calvo! ¡Calvito! ¡Venga, Calvito! Ay. Que por cierto, una noticia me acaba de venir en flash. ¡Chum! Una noticia que no hemos comentado, que es que Lena Dunham, la autora de Girls, o sea, autora, sí, guionista, director, da todo de Girls, va a hacer cómics de Archie. Toma. ¿Por qué no? Está claro que el tono de Girls encaja mucho con Archie. Bueno, a lo mejor le gustaba. Mm. No sé, quién sabe. Como Archie no se publica en España, no podemos... Cierto. Y puede que alguien diga, Archie, pero ¿eso qué va a ser? ¿Un relanzamiento? No, amigos. Archie no ha parado. No ha parado in the life. O sea... Pero lleva, vamos, en fin, lleva muchos años. Sí. Ay, qué épocas de Archie. Archie y sus misterios. Bueno, también tenemos... comentarios en Facebook. Sí, tenemos algún comentario por ahí. Un mensaje de Pablo de la Hoz que dice, muy buenas, quería preguntaros, ¿qué podéis aconsejarme sobre Thor? Hasta ahora no he leído mucho del personaje, pero me está enganchando. Solo he leído de lo que sale en los Ultimates, en la versión hippie, y tres tomos de Straczynski, o como se escriba, y dos tomacos de Walter Simonson. Así que a cualquier recomendación sería bien recibida. Fíjate tú que justo acabas de hablar de el Thor de Simonson, pero bueno, veo que se lo ha leído. Así que ya no me vale la recomendación. Me has fastidiado, macho. ¡Vaya mierda! Desde luego, yo de lo más reciente y más fácil de encontrar, por lo tanto, yo le recomendaría la etapa de Aaron, que a mí me gusta. Sí. Y es que aparte de eso... Hay gente que le gustaba esas reminiscencias, a veces un poco como como de Simonson, que tenía Dan Jurgens en su etapa también bastante larga, pero es un poco como serie B. O sea, es Walter Simonson de pobres y más en los 2000 y tal. Y la verdad es que hay que reconocer que últimamente no ha habido un montón de etapas muy buenas. Porque lo de Straczynski también es una cosa que recomienda bastante a la gente y hay que reconocer que no estaba mal, sobre todo al comienzo, no tenía malas ideas, pero luego tiene etapas bastante malas otras veces. Sí. Hombre, yo, si quiere tirar por lo clásico, intentaría leer los relatos de Asgard, de Stanley y Jack Kirby. Salió publicado hace un par de años por Panini en Marvel Gold. Sí. Y era un material bastante simpático. Y oye, si quieres leerte algo así un poco asgardiano, que está muy bien, también puedes leerte Viaje al Misterio, de Kieron Gillen. Con Loki. Exactamente. Thor a veces aparece. Sí, de vez en cuando. Y la verdad es que está muy bien, o sea que oye, a lo mejor te interesa. Luego pues sí. Tenemos algún otro comentario por ahí. A señor Ronindo, que dice que tal y como pedíamos, decirnos que ha probado Marvel Global y que no le ha parecido una mala idea ni está mal resuelta, pero de momento hay pocos cómics y poco actuales. Que Iron Man empieza en el volumen anterior al actual y que también hay material clásico de Stan Lee. En general eso dice que están bien reproducidos y que la traducción no le disgusta. Eso es lo mejor que se puede decir a veces, aunque es normal que algunas traducciones extrañas para un español, como usar chance, que bueno, entonces podemos asumir que está más traducido para el mercado latinoamericano. Sí. Aunque no sé por qué, teniendo en cuenta que son dos mercados completamente diferentes, pero bueno, supongo que no se quieren, efectivamente, como dices tú, gastar más dinero en alguien que traduzca, pueden hacerlo un poco más neutra. Y que también le daría una oportunidad si sacaran material actual y así ahorrarse la versión de engrapa, pero que tampoco el precio es muy económico respecto al papel, que de momento no creo que compre nada porque vale 1,79 cada cómic. Y que si fuera... es un poco caro. Y que si su inglés fuera mejor, pues que desde luego iría más por lo del Marvel Unlimited, que eso sí que parece una pasada. Marvel Unlimited, ya hablamos de ello hace tiempo, pero la verdad es que sí, ya no recuerdo cuánto se paga. De hecho, espérate, porque salió el otro día, ahora te comento, una nota de prensa de Marvel en la cual cambiaban algo de Marvel Unlimited. Espérate. Dice, wow, ahora se pagan 99 centavos ¿sí? por mes. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo se va a pagar? Sí, ¿cómo sí. se va a pagar 99? ¿Un dólar al mes? Sí. Pero que eso es muy poco, hombre. Pues es la última nota de prensa que ha lanzado Marvel. Dice, celebrando el que está ofreciendo 15.000 cómics de Marvel, calla, incluyendo el top ventas Ace of Ultron. Gracias, Marvel. A ver, esta, la versión de, luego habrá cómics que habrá que pagar más. Bueno. Pero digamos el acceso ilimitado es 99, o sea, sí, es un dólar. Vale, que son eso como 79, 80 céntimos, o sea, de euro. Sí. Pues hombre, si nos importa leer en inglés, cosa que yo recomendaría, que está muy bien hacer. Además, leyendo cómics se aprende muchas cosas. Bueno, perdón, que es que no había leído todo. Ajá. Hay un código promocional. Mm. Pero vamos, os lo digo, ¿eh? Código UCODESXSW99. Repite, por favor. Code SXSW99. Gracias a todos los que utilicéis este pase. Y de nada. Somos así de generosos. De nada, amigos. Ay. Bueno, pues eso. Si tenéis un inglés, aunque sea medio decente, yo creo que os merece la pena echarle un ojo. Mm. Sobre todo si tenéis un sitio bueno donde leerlos. Sí, la verdad que sí. Que hay algunos que no tengo esa suerte. A mí lo de leer en el móvil me da un poco por saco, francamente. Otro. Yo ya sí. con leer libros ya bien, ya cómics ya no. No, y es que a mí lo de leer, así en general, no me gusta mucho leer libros ni cómics en el ordenador. Algunas veces hay que hacerlo. Normal que has dicho en el ordenador. Sí, es verdad. No me gusta leer cómics. Hasta luego. Bien. El noveno podcast. No nos gusta leer cómics. No nos gustan los cómics. Ah, por cierto, que alguien nos preguntó, y es que esto no sé si era en Twitter o en Facebook, me acabo de dar cuenta, ahora que he dicho lo de que no nos gusta leer cómics, alguien nos preguntaba, ¿por qué se leen el crossover de DC? ¿Por qué leen cómics de DC? ¿Por qué están leyendo Forever Evil? Ah, sí, cierto. Pues no me acuerdo dónde ha sido. Bueno. Nos preguntaba si lo leíamos por obligación, para comentarlo, o lo comentábamos porque lo leíamos. Exactamente. Y yo, para responderte, te diré que en ese caso, lo comentamos porque lo leemos. No, lo leemos porque lo vamos a comentar. Es decir, leemos obligados. Sí. Hay que hacer sacrificios. Bueno, normalmente, es un caso de mil. No, sí, claro, ejemplo. Sí. Pues eso, cuando, por ejemplo, mira, los nuevos 52, pues te lees todos y luego dices, esto me lo he leído para poderlo comentar. Luego, la mayor parte de las cosas que comentamos es porque no las hemos leído y ya que está, pues lo comenta. Claro. Por eso comento yo tan pocas cosas normalmente, porque no tengo tiempo para leer. Ay, amigos. Esa. La dura vida del podcaster. Sí, será eso. La dura vida del podcaster no millonario. Porque claro, si eres millonario y tienes que trabajar, puedes dedicar... Lo que tienes que hacer, Dani, es dejarte de tonterías y leer a la vez que estás viendo cosas. Exactamente. Aprovechar el tiempo. Aprovechas el tiempo y haces un 2x1. Ay, en fin. Yo cuando edito el podcast, pues me leo 2 o 3 cómics mientras edito. Ya, pero mientras editas sí que es más fácil hacer alguna cosa. Sí. Eso es cierto. En fin, más comentarios. Manuel Sandoval decía, muy bien que continúen. No, pero antes de eso vamos a... Ya que estaba comentando ya que estamos comentando Marvel Global. Reuniendo lo de Marvel Global, tenemos un correo sí. de Íñigo Goñi uh-huh. que también a propósito de esto nos dice: buenos días, noveneros. Atendiendo a vuestra petición en el pasado podcast y dado que pedíais que algún manzanero os echara un cable con la nueva app de Marvel, voy a haceros algunos comentarios sobre la aplicación Marvel Global para dispositivos con iOS de Apple. Como ya sabéis, esta aplicación está para sistema operativo de Apple. En primer lugar, la visión general es que Marvel ha intentado comenzar una expansión de sus cómics digitales a los principales idiomas a nivel mundial, como español, francés, alemán, chino, etc. La idea es buena y creo que ya iba siendo hora de poder adquirir sus cómics oficialmente vía digital. Sin embargo, como en todas las aplicaciones de Marvel, los primeros momentos no dejan una buena sensación. La aplicación da un pequeño fail al abrirse y hace una extraña animación en la parte inferior en la que presenta los múltiples idiomas por error. La aplicación tiene una estructura similar a las otras aplicaciones de Marvel, tanto la oficial como la Unlimited, y funciona de una manera similar. Se echa de menos no poder ordenar los cómics por artista o arco argumental, como en las otras aplicaciones. En cuanto a la oferta de cómics, como es típico de Marvel, con cuentagotas en los primeros momentos, pero veo que conforme pasan los días, van ofertando las cosas en castellano. Ahora mismo veo que hay unos 200 cómics de varios personajes. Hay varios crossovers como Dinastía de M, Miedo Encarnado, Civil War, de veras épocas como el Spider-Man de Ditko, Astonishing X-Men, Vengadores de los 80, Ultimate Hulk, pero nada de Marvel Now, por ejemplo. Las traducciones parecen correctas, pero por algunas expresiones parece español latino. Por algún motivo no consigo registrarme con el usuario y contraseña que tengo en la aplicación oficial de Marvel. No sé si es un fallo de aplicación y le pasa a todo el mundo, o bien hay que volver a registrarse para esta aplicación. No descarto. Lo cual me parecería un poco patatero. Ya, no lo descarto, pero es patatero a tope. Si sabéis algo de otros usuarios, me comentáis. Los cómics de pago rondan unos 79 euros, como ya comentó Ronindo, y también hay algunos gratuitos. La sensación general es que es un buen comienzo, pero es una aplicación demasiado justita para que esté destinada a todo el mundo que no sea de habla inglesa. Sí. Saludos y espero que os sirvan mis comentarios. Seguid así. Sí, lo que tiene pinta, por lo que dicen, es que están empezando, eso sin duda. O sea, que lo mismo sería interesante, pues, dentro de unos meses... Si alguien se acuerda de que sigue existiendo esta aplicación, sí, pues volverlo a ver. Yo desde luego... Estaba pensando, ¿alguien se acuerda que existe Panini Digits? ¡Ay! No. No. Pero ni siquiera ellos yo creo que se acuerdan. Yo creo que no se acuerda nadie. No sé ni siquiera si siguen existiendo. Bueno... Igual que los cómics de Norma o la CIMOC y otras cosas. La aplicación... Me acaba de venir a la mente. La aplicación de Norma, eso sí que era bueno. Creo que había 7 cómics. Que la comentamos en Alicante, además. Sí, sí, sí, sí, sí. En 2011, o sea, fijaos. Ah, no sé, yo estas cosas si acaban siendo medio interesantes y medio curradas, yo creo que están bien porque pueden tener ahí cosas gratuitas y tal, sobre todo para la gente que dice, es que no sé qué leer y tal, pues mira, ahí tienes cosas gratis, oficiales y tal, que le puedes echar un ojo. O sea, para ir viendo cómo, qué te gusta y qué no te gusta. Sí. Que puede estar bien. Y lo que te decía eso, antes de hablar del correo, que teníamos otro comentario en Facebook, que era de Manuel Sandoval, que decía, muy bien que continúen con esta periodicidad. No sé a cuál se refiere exactamente. A la de cuando podamos, ¿no? Lo puso el 23 de febrero y desde entonces no ha tenido ningún programa, entonces habrá dicho, mierda, ¿para qué he dicho nada? Y por segundo podcast consecutivo se metieron con los portugueses y se extrañaba eso. Y... Oye, ¿tú te crees que podemos tener esta audiencia que desea odios xenófobos? Exactamente. Eso es. O sea. El noveno podcast. No nos gustan los cómics. El noveno podcast. Muerte al extranjero. Es el noveno podcast, incluyendo a todo el mundo. Y como. Tienes que hacer camisetas que pongan el noveno podcast. Muerte al portugués. Sí, el merchandising del noveno podcast creo que tiene buena pinta. Sí. Ay, no, sí, el primer podcast de cómics en los últimos 5 años. El mejor podcast de cómics de España. Sí. El único podcast que odia a los portugueses y habla sobre una cosa que no le gusta. Sí, nuestras sí. Credenciales son impecables. Sí, sí, desde luego, ¿eh? En fin. Nos queda por ahí comentar un par de también comentarios que os habéis dejado en la página de Facebook. ¿En dónde? En César Ayala. Ah. Nos dice... Ah, bueno, fíjate, lo que comentabas tú era de César Ayala, vale. La pregunta. De, ¿es algo para justificar que os compráis o para informar? Ya lo hemos respondido. Era César Rayar el que nos preguntaba eso. Y nos dice que lo de Forever Evil se refiere a los autores y editores de DC, ¿no? Porque el título correcto para este crossover sería Canes Dimensionales Empujan a Batman y Lex Luthor y sale siniestro porque soy George Jones. Ese también es una buena razón. Está porque Bendis y porque Geoff Jones. Sí. Bueno, y también está Juan Lu Chanquén, que nos dice, por una vez voy a pediros una recomendación o no antes de que salga, en abril. Fuerza X, X-Force 116-129 USA de Peter Milligan y Michael Red, que publicará Panini en colección Extra Superhéroes. Gracias, artistas. Y ya le hemos respondido con comentario muy escueto que dice, hazte con él. Sí, eso es un comentario escueto, pero yo creo que directo. Sí, o sea, es muy buena etapa. Sí. Fantástica. De hecho, es que en alguna ocasión que estábamos hablando de cosas que podía reeditar Panini, yo estaba diciendo, eso estaría bien, no lo han reeditado y tal. Y sí, lo estoy viendo. Nos escuchan desde Panini. Estoy viendo los tomos que empezaron en Forum, así que... Sí, de hecho, en aquella época. Jolín. Bueno, el otro día casualmente me estuve leyendo, no sé por qué, el primer tomo de Fuerza X, y la verdad es que sigue estando muy chulo. O sea que, si no lo habéis leído, que hay mucha gente que está llegando al mundo del cómic ahora, y para todos los que no sepan así qué leer, esto es una cosa que está muy bien porque todos los personajes son medio nuevos, si no nuevos del todo, o no importa que no lo sean, y, sí. Y la verdad es que está muy bien, muy bien. Así que eso es una buena compra. Es muy buen, es, ¿cómo decirlo? Es probablemente una de las mejores transformaciones que ha tenido un grupo tan raro como ha sido X-Force. Sí. Y ha cogido... Milligan ha hecho paso de contar con lo siempre, con Cable y compañía, que le den por saco. Y ha sacado una cosa completamente nueva y hasta cierto punto novedoso. Por lo menos en aquella época. Sí, desde luego. Y además de... Para mí es de las cosas que más me gustan de Milligan, porque además después volvió a los mutantes con una etapa en X-Men que era un desastre absoluto. Así que es verdad, esto es muy, muy, muy recomendado. Además, si ha dicho que van a sacar el tomo de Fuerza X, me imagino que después sacarán uno o dos tomos de Statics, que es la continuación. Y esto más o menos calculo que con lo que saca ahora Panini, en tres tomos estará toda la etapa. O sea que tampoco es una exageración. Os lo recomiendo. Sí, tres tomos. Además, en esta Superhéroes que va a salir... Y serán, pues eso, pues unos 15, 16 euros por tomo. 3, 4 tomos a lo sumo, así que va a estar muy bien. Y creo que con esto hemos terminado ya los comentarios de la gente. Sí. Porque no nos dejamos a nada. Y si nos lo dejamos, lo sentimos mucho, pero hemos pasado de ti. El caso que es hora de despedirnos. Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí escuchando a dos personas que no leen cómics ni nada. Y oyen a los portugueses, por lo visto. Y odian a los portugueses. Tenemos que crear una especie de libro o algo así con los tópicos de Noveno Podcast. ya veremos. En fin. Que bueno, en principio la semana que viene no vamos a grabar. La semana siguiente esperamos poder tener con nosotros un especial Marvel Now con los primeros títulos de All New Marvel Now. Apuntad Punisher, Hulka, Cuatro Fantásticos, X-Force. Los Cuatro Fantásticos. ¿Qué más? Los Invasores, X-Factor. Cierto. Miss Marvel, Viuda Negra. Y seguro que me dejo alguno más. Pero bueno. Probablemente, yo ahora así que pierdo la cuenta. Son eso, las primeras series que han salido ahora entre enero y febrero, las comentaremos. Luego ya la segunda tanda con marzo, abril, mayo, pues ya la comentaremos cuando podamos. Y bueno, hasta aquí todo el podcast. Si tenéis algún comentario sobre esto, sobre las nuevas series de Marvel, ¿no? Que os está apareciendo esta nueva tanda, pues ya sabéis que nos podéis comentar en @novelopodcast, en facebook.com/novelopodcast, nos podéis escribir a hola@novelopodcast.com. Vamos, que estamos a vuestra disposición. Y bueno, si queréis comentar algo que no sea de Marvel Now, pues también. Bueno, a no ser que